producirse una violación. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Si evitamos expresiones como estas... Me pareció una performance para gente privada de la libertad. O sea, para de escasa calidad y extremadamente vulgar. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Lo importante en la vida es la música. En la radio, Último Acto. Pensar que no dijo nada la mañana. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Porque me duele si me quedo. Bueno, buenas tardes. Como todas las tardes, acompañándolos y hoy, entre todos, queríamos traer a esta mesa esa maravillosa sensación de alegría y que te da recibir un alta. A esa alta tan esperada le siguió la adhesión de un pueblo que reconoce en su líder inteligencia, autoridad y valentía, entre otros varios atributos, que hacen de ella una de las estadistas más grandes que ha dado este país en los últimos 70 años. Y allá fueron, otra vez a la plaza, a demostrarle a los idiotas útiles y malintencionados que no está sola, que no está sola para defender este proyecto nacional y popular, siendo nosotros a lo largo y ancho del país la primera mayoría, que vamos por más, no por todo, como dice la oposición, vamos por lo que falta. Vamos por lo que falta en estos 2 años y vamos por una década más en el 2015. En contra de las operaciones de prensa dirigidas por el partido opositor, que son los medios de comunicación, contra dirigentes oficialistas, por un voto, ensuciando al otro, aprovechando sangre y muerte si es preciso. Así hemos escuchado diagnósticos disparatados, pedidos a coágulos para que hagan justicias, dirigentes paseándose entre heridos por Plaza 11 tratando de sacar rédito político a un accidente. ¡Qué pedazo de cineasta! A esta altura, este alta tan esperada, el pueblo la festeja y le canta, para que escuchen todos que a pesar de los muertos, los desaparecidos, a pesar de las PASO, no nos han vencido, y que Néstor no se murió. Néstor sigue en el pueblo, junto a Cristina, que lo parió. Soy eterna, lo he dicho muchas veces, y lo que es más importante, tampoco lo quiero ser. Es necesario empoderar al pueblo, a la sociedad, de estas reformas y estas conquistas para que ya nunca nadie más pueda arrebatárselas. Y sé de qué estoy hablando. Muchas veces leo en Letra de Molde que hablan del kirchnerismo y del fin de ciclo. Y yo me pregunto, Y le pregunto a todos los argentinos, ¿el cambio de un gobierno por otro es fin de ciclo? ¿O en realidad a lo que se están refiriendo es a que cuando yo me vaya se va a acabar todo lo que hemos conquistado en esta década ganada? Me parece que se refieren a eso. Me parece que cuando hablan de la asignación universal por hijo, con desprecio, me parece que cuando hablan en contra del desendeudamiento que comenzamos y que permitió generar un ciclo virtuoso a la economía, donde el Fondo Monetario Internacional no viniera a imponernos condiciones, tal vez se refieran a eso, a que también quieren que vuelva esa etapa. O tal vez se refieren a que ya no va a haber más todos los años la fijación del salario mínimo vital y móvil, todos los años convenciones colectivas de trabajo donde incorporamos mayor poder adquisitivo, porque a lo mejor ellos piensan que los salarios son lo que provocan la inflación. Yo digo que los precios no los ponen los trabajadores ni el gobierno. Yo digo que los precios los fijan los empresarios y los grandes monopolios. ¿A qué se refieren entonces? ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren entonces? ¿No? Que el alta ha llegado. Y bueno, acá nos encontramos nuevamente compartiendo este espacio para hablar un poquito, charlar, comunicarnos. Bueno, comenzamos la presentación del programa, ¿les parece, compañeros? ¿Cómo no? Adelante. Empezamos por mi compañero aquí a mi izquierda, Rodrigo. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad, hablaba recién detrás del aire, digamos, iba a decir detrás de cámara, pero no, fuera del aire hablaba la necesidad, ¿no?, que teníamos algunos de escuchar a Cristina, esa abstinencia que tenemos por estos días de escuchar a Cristina y dando alguno de sus brillantes discursos. La verdad, necesitaba esto y bueno, por eso les propuse pasar este pequeño fragmento del discurso que, recordamos, Cristina dio el 25 de mayo pasado en la celebración de la Revolución de Mayo, pero también de los 10 años de este proyecto nacional y popular, ¿no? Sí, aquí estamos. Seguimos con José. No, oye, yo fundamentalmente agradecer este recuerdo e insistir siempre con lo mismo, que este proyecto nacional no tiene fecha de vencimiento, compañero. Y que de alguna manera, como en algún momento dijo Néstor, crecerán mil flores. Y de donde sea van a seguir los compañeros apoyando este proyecto. El único proyecto nacional y popular que identifica a todo, pero a todo el pueblo argentino. La verdad que sí, es gratificante escuchar las palabras de la jefa, así como con tanta energía, ¿no? Tanta decisión, cosa que lamentablemente, porque es lamentable que no haya una alternativa, escucharla así a la presidenta hablando con tanta claridad, con tanta energía, con tanta inteligencia, ¿no? Qué orgullo uno sentirse aparte del pueblo donde la presidenta hable de tal manera, ¿no? No, porque... seguro. Creo que estuvimos, todos quienes estamos aquí, estuvimos ese día presentes en la plaza. Sí. No sé, José, ¿usted estuvo? Sí, yo estuve. Es más, les comento una pequeña anécdota. Yo había ido con mi mamá. También había ido con mis hermanos, pero en un momento nos separamos. Estaba con mi mamá, con un amigo mío, con, bueno, mi papá y con una compañera de la universidad de mi madre, de mi mamá. Y era tanta la cantidad de gente que nosotros estábamos entrando por una de las diagonales y no llegaba un momento que no se podía pasar. Y Cristina empieza a hablar, sí. empieza a hablar y me provoca tanta rabia la situación que los dejo colgado, no les digo nada, me voy, pego la vuelta por una de las laterales a la plaza, sí. me mando, me tuve que saltar una valla, pero terminé escuchando bien. Toda una travesía para no, llegar a... La verdad que sí, no, te juro que no me arrepiento, después me cagaron a pedo, obviamente, pero no, la verdad que en ese momento decía, no, yo no me puedo estar perdiendo esto, pues está bien, después lo podés volver a escuchar en la tele, pero... No es lo mismo. Darte cuenta que está hablando y no llegar a comprender lo que dice, realmente a cualquiera le provocaría una decepción muy grande. Entonces fui por una de las calles laterales y me metí en la plaza solo. Sí, yo también cuando estuvimos ahí, estábamos junto a José, estábamos unos cuantos compañeros más, y la verdad que yo, sinceramente, yo... soy medio sensiblón, como bien dicen, ¿no? Sí, no, y... ya lo comprobamos. Y me pasa muy seguido que incluso a veces en el auto voy con mi señora y por ahí engancho alguna cadena nacional en donde habla la presidente y se me hace un nudo en la garganta. Pero es increíble, es una cosa que no la puedo explicar ni por qué ni nada, pero se me hace un nudo en la garganta. Mirá. Y veces que se me caen lágrimas y mi mujer me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, nada. Es una emoción que siento a veces. Claro. Te llega al fondo. Mirá, sí. yo que soy un tipo de la década del 40, donde creí haber escuchado todo políticamente hablando, yo tuve la suerte de escuchar al general. Te imaginás que después de eso pensé que no había más nada. Y después de descubrir este matrimonio y fundamentalmente esta mujer... Esta chica, casi se me va lo de chica, esta morocha. Realmente me llena de satisfacción y es algo que yo pensé que no me iba a volver a motivar. Y este matrimonio fue el que realmente me sacó de hacer la plancha y me dijo, vamos para adelante. Sí. La Argentina está. La verdad que y acá estamos nosotros. Hay un común acá que lo vemos bastante a menudo, pero que bueno, hoy se puede distinguir aquí entre los tres, es que somos de diferentes generaciones los tres. José, Rodrigo y yo, claro. Quienes habla, Sergio. Yo, 30 y treintañero. Rodrigo, de 18. 17, Rodrigo. José, 64. Cuatro. De diferentes tiempos. Y sin embargo, nos une este sentimiento, este amor que sentimos, de verdad. Y si profundizamos un poquito más, nos damos cuenta que del otro lado, cuando digo el otro lado, me refiero a la oposición. Yo no creo que haya alguna persona en ese grupo que despierte esto, ¿no? Este amor, este cariño, porque es afecto lo que sentimos realmente. Esta eliminación, estas convicciones que sentimos, ¿no? Pero volviendo a lo que decías vos, esta eliminación de las brechas generacionales. Exactamente. Que sí, no, sin duda alguna. Si nos ponemos a pensar, tampoco hay una... O sea, hay gran oferta de políticos, pero ninguno, vamos a ser sinceros, y no es soberbia en ningún modo, pero ninguno le llega ni a los talones. No, la verdad que no. A la presidenta. Aparte del discurso que tiene la señora presidenta, es realmente extraordinario. Sí. Y abarca de lo político a lo social, económico, historia. Es una persona que te da gusto verla hablar y... Fundamentalmente nosotros, que somos afines a estas ideas, no se elevan a la décima potencia, que eso es. Sí, es realmente hermoso, la verdad que es hermoso escucharla, verla. Me ha pasado yo tenerla a un metro, estar cerca de ella y sentir. Tan cerca la nervioso. Tuviste, la sí, tuviste sí, así, sí. Tan cerca. Oh. Sí. Y me puse muy nervioso, me temblaban las piernas sí. Y no me animé ni siquiera a acercarme. Acercarte. Más. Por una, no sé. Te paralizaste. Sí, me quedé paralizado. Y nunca me había pasado algo así, ¿eh? Nunca. Pero me pasó con la presidenta. Y la verdad que es increíble, ¿no? La sensación que te despierta. Pero eso es lo que pasa, esa es la sensación que despierta todo ídolo, todo. Sí. Digamos, toda figura por la que uno siente admiración. Yo creo que a cualquiera de nosotros. A mí también me pasó algo parecido, pero fue un poco más triste. yo había ido a un acto en el que Cristina había. Sí. No inaugurado la Universidad Nacional de Avellaneda, sino dado inicio al ciclo lectivo. Sí. En el año 2011, perdón, cuando la Universidad Nacional de Avellaneda abría sus puertas a los estudiantes y comenzaban la carrera, en la que fue a hablar fue Cristina, estaba con el intendente de Avellaneda y con el ministro de Educación, me parece, y también estaba el gobernador de la provincia. Y sí. Lógicamente el rector de la universidad. Sí. Y bueno, termina de hablar. Se baja del escenario, había toda una valla sí. Y empezó a dar toda una vuelta. Pues tenía que ir a recorrer las aulas, iba a ir con el intendente y con el rector también. Y yo cuando estaba hablando estaba arriba de un como de una escalera sería. Sí. Y cuando obviamente me di cuenta que iba a bajar para el lado de las vallas, me bajo de la escalera como pude, porque estaba toda llena de gente colapsando. Sí. Y llego a estar contra una de las vallas, pegado a una de las vallas. Pero claro, a medida que Cristina siguió avanzando, se venía todo el. Había mucha gente. Sí. Se venía toda la. Todo el malón, digamos. Sí, sí. Y no, claro. Quedaste ahí. Quedé atrapado. Trabado. Claro, yo estaba así. Te iba alejando a tus intenciones. Claro, así claro. Tirando la mano. Y Cristina iba tocando a la gente, saludando, dándole besos. Y no, y me quedé con esas ganas. Pero bueno. Queda mucho tiempo. ¿Quién dice que, sí. Que no pudo tener ese saludo tan esperado? Yo creo que es muy posible que suceda porque la compañera, porque es una compañera, siempre está junto al pueblo y siempre está con los compañeros. Siempre muestra esa parte que es buenísimo, ¿no? Para un militante, que es tenerla ahí como compañera y que se brinda para charlar, para saludar. Y claro. La verdad que eso marca también la parte... Humana, ¿no? Totalmente. Que a veces es tanto en los medios que le dan como que no, pero la verdad que sí, nosotros lo hemos vivido y lo sabemos muy bien que la compañera es muy humilde y sí. Muy compañera. Así que muy contento de estas anécdotas que volviendo a lo mismo, lo que vemos acá en común en las diferentes anécdotas que estamos contando es que siempre estamos contando de que estábamos con la familia, con amigos, con claro. Compañeros. Bien. Compartiendo siempre, ¿no? Y esta cosa que nos despierta de un sentimiento tan profundo, que sí, la verdad yo, que es hermoso compartir. Yo digo, si la oposición, ¿no? La gente que no la quiere, escuchar atentamente el mensaje de la presidenta. Sí. Yo digo, eso algo tan sencillo, eso cuando dijo la patria es el otro, tan fundamental como eso, tan simple como eso. El otro es la patria. Pensemos en el otro. Y hagamos patria. Y sí. Seguramente. Pero bueno, compañeros, no sé si... Les pido disculpas si estaba interrumpiendo este hermoso debate que se inició, pero ha llegado el momento de las noticias a favor de la corriente. Vamos a repasar algunas de las noticias más destacadas del día de hoy y sin duda que la principal de estas horas tiene que ver con el octavo sorteo de Procrear. Buenísimo. Bueno, escuchamos a... Axel Kicillof, que dijo, el programa Procrear implica más de 160.000 puestos de trabajo. El secretario de Política Económica, Axel Kicillof, descató las repercusiones que tendrá el programa tras el octavo sorteo y resaltó la posibilidad de materializar el sueño de tener una casa propia. Qué importante, ¿eh? ¿Qué te parece? Hay que darle importancia a eso porque hacía décadas que no ocurría algo así, ¿no? Sí. Que el Estado, claro, que desde el Estado se dé esta posibilidad. Recordamos que... acercarte a la primera casa, ¿no? Claro, el crédito, si mal no estoy, sirve para... Si vos ya tenés un terreno, construir en ese terreno. Sí. Si tenés el terreno y la casa armada, pero lo querés arreglar, también. Algunas cosas, también te sirve y creo que si no tenés el terreno también me parece que te dan, son tres opciones que tenés. Claro, tres, cuatro. Aparte, para darle la dimensión del hecho, 130.000 o 160.000 casas, como dice, es casi una ciudad entera. Claro, Misiones. No sé, es algo para dimensionar lo que es, ¿no? Sí, sí, sí. Hay pueblos que tienen 5.000 personas. Claro, es impresionante. Claro. Estamos hablando de 160 y pico, ¿no? Clarín no lo ve esto, ¿no? No quiere verlo. No, bueno. No, pero ya sabemos. Y mira, vamos a tocar un tema también ahora cuando leamos la siguiente noticia. Sometieron al maquinista a pericias médicas en el Palacio de Justicia por el accidente en Once que tuvo lugar el pasado sábado, al que José también hacía referencia en parte de su prólogo. Julio Benítez fue sometido a un examen por el cuerpo médico forense tras pasar la noche en la alcaidía. Uno de los heridos en el accidente pidió ser querellante y solicitó allanar el gremio ferroviario. No vamos a iniciar un debate sobre el accidente en Once y sobre la utilización mediática que le han dado a dicho accidente, porque eso lo vamos a dejar para la parte de política, que es uno de los temas centrales que ha tenido lugar durante el fin de semana y también durante estos últimos días, que sin duda alguna tenemos que tocarlo nosotros. Sí. Pero pasemos a otra noticia y después nos van a escuchar, nos van a poder escuchar, van a tener el placer de escucharnos comentar este tema que no es muy placentero. Pero bueno, vamos a tratar de que nuestras opiniones se asemejen a lo que usted considera. Y hablando, antes de que me olvide, lanzamos la primera consigna el día de hoy, compañeros, ya está en las redes sociales. La consigna para el día de hoy, y seguramente después estemos teniendo algún que otro llamadito telefónico al aire, es muy sencilla. ¿Por qué votar al Frente para la Victoria? Por el chorizo y el vaso de vino. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Así dicen. Así dicen. Pero bueno, les recordamos a todos que el próximo domingo se van a estar llevando a cabo las elecciones legislativas oficiales, digamos, luego de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, abreviadas PASO. Finalmente se decidirá este día domingo quién es la composición final de la mayoría de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la Nación y, bueno, de las distintas jurisdicciones provinciales y municipales. Sí, sí. Y hablando de esto, justo que tocamos el tema de elecciones, miren qué noticia tengo. Denuncian que Giustosi, el intendente de Almirante Brown y segundo candidato a diputado por el Frente Renovador, puso a su hermano al frente de la lista, pero no fue visto nunca en la campaña. El Frente para la Victoria de Almirante Brown denunció que el intendente masista colocó en primer lugar de la lista de candidatos a concejal del Frente Renovador a su hermano Eduardo, a concejal por Almirante Brown, a quien nadie lo conoce. Es un verdadero fantasma porque no pronunció palabra. ¿Existirá? Ah, no sé. No sé. Me parece, en el programa pasado era que tocábamos el tema de Filmus y lo de Durán Barba. Sí. De lo del padre y todo eso. Sí, bueno, si bien no tiene una relación, una conexión directa, también tiene que ver con la estrategia. Con la estrategia, pero tocando un tema que también vamos a tocar más adelante. No sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de ver el debate entre Solanas, Michetti y Filmus, candidatos. Pequeños fragmentos. Exactamente, abreviado. Impresionante. No, pero escuchá, de ese tema también vamos a estar hablando en la parte de política. Una sola frase para rescatar. Pino Solanas diciéndole a Filmus, recriminándole a Filmus que Néstor Kirchner había sido candidato testimonial. Sí, ese fragmento es impresionante. En las elecciones del 2009. Es impresionante. Y ahora sí, hay una conexión más que directa con esto. Sí. Sin duda alguna. Sí, sí. Pero impresionante y desfachatada la posición de Pino, ¿no? No, sobre pero todo después Filmus cuando no, a mí me causó mucha gracia cuando Michetti le dice, tal vez sos kirchnerista y no te das cuenta. Claro, vos votaste la ley de medios, la ley de estatización de las AFJP, la de estatización de aerolíneas. No, a mí me parece que vos sos kirchnerista y no y te Chávez te cae bien, le dice. Claro, que sostengo que sos un ferviente fanático del chavismo, algo así. Sí. Yo creo absolutamente que Pino perdió la brújula. Es más, cambió la brújula por una bruja. Sí, yo creo que está más en busca del poder, de un lugarcito, un buen sueldo, que tal vez un proyecto. Totalmente. Porque es lamentable. También es lamentable que Michetti sí, sí, le salga al cruce a Pino, sí, con esas cosas que se consiguieron, ¿no? Claro. De decir, vos votaste esto, vos votaste esto, como sí, si fuese sí, malo, claro, votar eso. Claro, sí, sí, sí. Reprendiéndolo, ¿no? Claro, pero ellos siempre son coherentes. ¿Qué macana hiciste? Claro, ¿cómo vas a votar eso? ¿Estás loco, ¿eh? Está loco, ¿eh? Pero ellos son coherentes. Lo claro, dijo la presidenta la vez pasada en una entrevista. Sí. Ellos dicen lo que piensan. Sí. Y si ganan ellos, van a volver a privatizar todo. Y olvídate. Sí, sí, sí. Olvídate. Sí. Y sabemos. Y el que los vota, que lo sepa, ¿no? Sí. Pero bueno, bueno, pasamos a la siguiente noticia. Insaurralde dijo, no se puede desvincular a la justicia del tema de seguridad. Algo que, bueno, en el pasado también ya había hecho referencia a la presidenta en uno de sus discursos cuando finalmente fuese negada la ley de democratización de la justicia. Lo afirmó, bueno, el candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y destacó las acciones de los gobiernos nacional y provincial en pos de seguir trabajando en la prevención integral. La verdad que bueno, también como decíamos sí, sí, hace un momento, la distinta... No es distinta vara lo que digo, pero las distintas cosas que se discuten, ¿no? En un ámbito y en el sí, otro. En nuestro ámbito se discute, bueno, cómo mejorar la justicia, cómo hacer para que la inseguridad no siga siendo un tema que le provoque pavor a la gente, como muchos dicen, en la actualidad. Pero se discute, digamos, dando propuestas realistas, diciendo, bueno, nosotros sí, queremos que no haya queremos que no haya seguridad, hay que democratizar la justicia. Sí. Hay sí, un hecho que y palabras que dicen estos hacedores de justicia y seguridad, ¿no? Porque se proclaman como tal, que ellos tienen la solución, ellos tienen la posibilidad y la inteligencia para poder diseñar diferentes trabajos o proyectos para que la Argentina sea más segura, para que sea más justa. Pero la realidad es que, lo sabemos muy bien, de Narváez en el 2009, cuando le gana a Néstor, supuestamente él iba a solucionar el problema de la seguridad. Hizo toda la campaña, claro, la sí, hizo con el tema de la inseguridad, el mapa del delito. El mapa del delito. Era una chantada, es increíble, ese mapa del delito era algo impresionante, claro, impresentable. No presentó un proyecto, Sí, bueno, y además de las ausencias varias que registró. Pero eso es, a ver, prefiero que falte todas las veces que falte, pero las veces que va que presente un proyecto, que esté laburando en algo. Que, o sea, que no estuvo en sesiones porque estaba pensando, laburando, generar un proyecto. Pero ni eso. Iba y se dormía. Y lo hemos visto en la televisión que se dormía en la cámara. La verdad que... Y entonces ahí nos preguntamos, estos tipos que se postulan, ¿para qué se postulan? ¿Para qué? ¿Cuál claro, es el fin? Una intención... ¿Cuál es? Clara. Volver a los 90. Y sí. Cuando un candidato te dice que va a solucionar el problema de seguridad y trae al señor Giuliani, que fue en Nueva York el que implementó el delito cero, sí, y se pone a hablar con él en Mar del Plata, tomándolo como ejemplo. Sí. Estados Unidos, que tiene el índice de muerte por accidentes y por asesinato más grande exacto, del mundo, sí, con silla eléctrica incluida, con pena de muerte incluida, sí, por favor, vayamos a buscar a Pocho Gómez. Sí. Claro, por favor. Vayamos a buscar a... Al comisario de Super Hijito, sí, me parece que era más. Pero sí, querido. Es más eficiente. Pero sí. Repimporoteo. Bueno. Pero es increíble, ¿no? Esto. Yo quiero que también hay que marcar algunos hechos que. A ver, hay algunos hechos delictivos. Seguro. No hay que negarlo. Pero tampoco es la magnitud que se los presenta, ¿no? Que no se puede vivir más, que nos están matando. Todo ese tipo de cosas que escuchamos a diario, tanto en la tele como en la radio. Sí. Pero después hay una cosa que no lo dicen, y que es que la seguridad no se consigue de un día para el otro. La seguridad del bienestar que desean tener va de la mano con el desarrollo también. Va de la mano con la educación. Totalmente. Va de la mano con la igualdad de posibilidades. Con la distribución. Exactamente. Con la exactamente, distribución. Porque podemos hablar de la delincuencia de aquel pobre pibe que lamentablemente no tiene los recursos ni las herramientas para poder pelearle a la vida y se ve en la obligación de tener que afanar. Sí. Y también tenemos al otro, el que tiene todas las posibilidades y que afana como loco. Para no decir un nombre, Macri, ¿no? Sí. Bueno. Que lo juntan y juntan y la siguen juntando. Claro, que a ese no le falta comida, claro, ni nada. Y ahí no hay inseguridad. No. Bueno, no. Eso genera inseguridad. La mala distribución de la riqueza también es inseguridad. Sí, exactamente. Bueno, compañeros, les propongo analizar la efeméride más destacada de hoy antes de ir a la primera tanda del día de hoy. Dale. Que sin duda alguna tiene que ver con el nacimiento de nuestra querida Tela de Carlos. Me pongo de pie. Póngase de pie. Un 22 de octubre de 1930 en Buenos Aires nace Estela de Carlotto. Presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, su activismo en los derechos humanos se inició cuando en 1977 su hija Laura, embarazada de 3 meses, fue secuestrada por la dictadura militar. Fue mantenida con vida en el centro clandestino de detención La Cacha, en La Plata, hasta el parto, producido en el Hospital Militar de Buenos Aires el 26 de junio de 1978. Mira, 26 de junio, fecha de mi cumpleaños. Pero... El bebé, cuyo nombre para la familia es Guido Carlotto, de nacionalidad italiana y argentina, permanece aún en el día de hoy desaparecido. En abril de 1978, Estela de Carlotto comenzó a participar en las actividades de las abuelas de Plaza de Mayo. El 25 de agosto de 1978 fue convocada por los militares y le fue entregado el cadáver de su hija. Comenzó entonces a buscar y exigir la aparición de su nieto y de los demás niños secuestrados desaparecidos por las fuerzas militares durante la dictadura militar. Con esa preocupación fue una de las fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y su presidenta histórica. Con la asociación ya llevan recuperados 109 nietos de un total aproximado de 500 niños apropiados. Qué impresionante, ¿no? La tarea, la labor de esta mujer. Y qué envidiable. Y quiero hacer un punto en esto, porque el otro día en este programa cómico que está los domingos, estuvieron el señor Lanata con Caseros. Y realmente me dio vergüenza ajena de que un personaje como Alfredo, al que lo respeto como artista e incluso lo he seguido, sea tan vulgar y sea tan hiriente para con la abuela, para las abuelas de Plaza de Mayo. Realmente tendría que reflexionar, porque Casero, ojo con el cha-cha-cha. Sí. Claro. Bueno, no, y también como decíamos recién, lo que se le envidia mayormente, no solo a Estela, sino a todas las abuelas de Plaza de Mayo, es la paciencia y la serenidad con la que han realizado esta búsqueda durante tantos años. Pues no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar. Estela de Carlotto afirmó que ella sabe quién mató, qué oficial fue el que mató a su hija. Sí. Y yo creo que, digamos, yo no soy padre, ¿no? Pero ustedes dos, se los pregunto a ustedes dos. Sí. Si le llegase a pasar algo a ustedes con sus hijos, que alguien se lo... Sí, alguien lo lastime, ¿no? Claro. Tiene que salir como loco a... Sí, la verdad que... Tenés que pasar por eso y... Hay que tener una sabiduría impresionante, mujer, una paciencia. Claro. Una paciencia con sabiduría, ¿no? Porque no solamente Estela esperó, sino que supo trabajar, supo, ¿no? Supo trabajar, sí. La sabiduría de una mujer. Y vos fíjate que esta mujer, a través de la desaparición y muerte de su hija, empieza con la militancia. Sí. No era una mujer militante. No. Era una mujer trabajadora. Sí. Y de repente le hizo un clic y dijo, este es el camino que me enseñó mi hija. Exactamente. Igual que Tati Almeida, que era gorila. Se autodenominaba gorila. Sí. Y acuna en sus brazos a Néstor. Claro, ¿no? Claro. Sus palabras. Sí. Impresionante. Claro, Bueno, también es importante, y quiero también yo destacarlo, lo que le hicieron, ¿no? La gente... Lo que hicieron esas chicas, esos bebés. Claro. No hay que olvidárselo, ¿eh? No. Porque si fueron capaces de eso, son capaces de cualquier cosa. Sin embargo, hay muchos que dicen que están podridos de la dictadura, que hablemos de la dictadura, ¿eh? No nos olvidemos. No hay que olvidarse. Porque fueron capaces de eso, y imagínense si no pueden ser capaces de otras cosas. Son los que quieren manejar el gobierno. Exactamente. Nos quieren manejar a nosotros. Sí. Claro, exactamente. A través del gobierno. Exactamente. Sí. Pero bueno, compañeros, les propongo que hagamos la primera tanda musical del día de hoy. Nos vamos a escuchar un precioso tema de Serú Girán que se llama La grasa de las capitales.

Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés, sumate. Continuamos con más A Favor de la Corriente, programa número 3. Estamos muy felices con los compañeros de hacer nuevamente este programa maravilloso. Y voy a confesar algo, realmente hay pocas cosas que me dan placer en esta vida, ¿eh? Una de ellas es jugar al fútbol, otra de ellas es ver jugar al club de mis amores, el club Boca Juniors. Y sin duda alguna que hacer este programa también es otro de los grandes placeres que tengo, ¿eh? Sos facilongo, ¿eh? Soy facilongo, dice usted. No me critique, por favor. Bueno, con la llegada de nuestro querido Leonardo Daniel Grasso, que ahora se va a presentar ante todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Orden. ¿Todo, me no? ¿Extrañaron? ¿Te extrañamos? Sí, sí, sí. Me alegro. Sí, sí, había espacio en el aire. Claro, sí, faltaba una voz. Faltaba una voz. La gente que nos escucha debe decir, falta alguien ahí. Sí, sí. Así que sí, está. Acá estoy, volví. Estás. Tarde, pero seguro. Excelente. Mejor excelente. Es tarde que nunca, José. Más vale tarde que nunca. Muy bien. Bueno, compañeros, damos por iniciada la columna de deporte, ya que tenemos a nuestro columnista estrella especializado en esta materia. Y vamos casi, a empezar, casi dice, vamos a empezar, si les parece, con el comentario de los resultados que ha dejado esta fecha número 12 del torneo inicial, el torneo de Primera División. También vamos a estar comentando, bueno, alguna que otra polémica del fútbol internacional y local. Bueno, en primer lugar, el día viernes, Quilmes y Atlético de Rafaela empataron 1-1. Argentinos le ganó 1-0 a Estudiantes y Vélez, debut de Mostaza Merlo, le ganó a Racing 1-0 en el Cilindro de Avellaneda. Desastre, ¿eh? Sigue en desgracia, Racing. Sí, sigue en desgracia. Vamos, pero derechito, ¿eh? Parece que queremos jugar el clásico en la B. ¿Quiere jugar el clásico en la B? Sí. ¿Usted dice? Yo creo que Grondona, sí, sí. Grondona puede ser que quiera jugar el clásico en la B. Puede ser. Sí. Económicamente hablando, sería interesante, ¿eh? Es una posibilidad, ¿eh? Sí. Es una posibilidad. Pero bueno, compañeros, todavía ténganse un poco de fe. Todavía falta varios campeonatos. Independiente puede ascender, Racing puede no descender. Pero bueno, falta todavía. Soy hincha de Racing. Imagínate si no tengo fe. Está bien. Bueno, Lanús el día sábado le ganó 3-0 a Colón. San Lorenzo, por el mismo resultado, derrotó al All Boys de Julio César Falcioni. Y el domingo llegaron los restantes partidos. En primer lugar, el partido que tuve la oportunidad de ver en esta jornada, Rosario Central le ganó 2-1 a Newell's en el vuelta. El clásico el, rosarino. El clásico rosarino. 3 años había sido el clásico, el último clásico. Jugaron Rosario Central y Newell's. Y en este regreso de Central a primera, bajó a un Newell's. Va, no lo bajó porque sigue puntero. Sí, pero lo derrotó siguiendo puntero y teniendo este nivel tan interesante. Qué lindo que jugó Newell's, Qué lindo jugó Newell's. Sí, juega lindo. Muy. Yo creo que el empate hubiese sido lo más lógico, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, pero los clásicos tienen esas cosas. ¿Qué? Son partidos aparte fuera del campeonato. No importa quién vaya mal, quién venga bien, ahí es un partido diferente. Bueno, si vamos más algo que pasó hace poco, el superclásico del fútbol argentino, Boca gana, y yo te lo digo como hincha de Boca, gana el partido injustamente. Seguro. Porque... Como siempre, Boca gana siempre. No les permito, eso sí que ya no se lo permito. Pero realmente hay que admitirlo, River tuvo muchas más chances que Boca de empatar el partido y de ganarlo también. Bueno, River viene hace varios partidos sin gol. Claro. O sea, no es que el partido lo haya condicionado a Boca, a River, sino que River viene hace varios partidos sin goles, es un problema que tiene. Erra muchísimos goles, Bueno, y justamente un penal. Y justamente el domingo exactamente Leo empató 0-0 con Belgrano y Teo Gutiérrez, la gran figura para muchos de hinchas de River que tenían la esperanza de que con él el equipo iba a ser otra cosa de lo que fue en el campeonato pasado. Bueno, realmente desperdició este penal que le podría haber dado 3 puntos importantísimos a River. Igualmente a River hay que darle un poquito de tiempo. Es un equipo que se está armando. Ramón nunca tuvo el equipo completo. Siempre estuvo por temas de lesiones teniendo que cambiar jugadores. Yo creo que ahora con esta formación, si la pule un poquito más... Sí. ¿Puede andar, dice usted? Yo creo que sí. Yo creo que el campeonato que viene va a ser el campeonato de tanto de River como de Boca y otros equipos que se están armando o que se armaron. Por ahora veo yo que el equipo que no que se armó, pero que sí mantiene la idea de juego, bueno, es Newell's. Newell's, seguro. Mantiene la idea de juego y tiene, bueno, la base de jugadores intacta. Y bueno, vemos que... Y eso que tuvo un cambio de entrenador en medio, ¿no? Claro, pero es bien ahí. Se cambia un entrenador... Pero no cambia el tipo de juego, ¿no? La idea de juego. Claro. La idea de juego no cambia. Es la misma. Bueno, y los resultados que continúan. Gimnasia empató 2-2 con Olimpo en La Plata. Tigre le ganó 2-1 a Arsenal. También otro resultado sorpresivo. Y en la noche de la ciudad de Mendoza, Godoy Cruz empató 2-2 con Boca. Mejor dicho, Boca le empató sobre la hora a Godoy Cruz 2-2. Partido ¿Fue que... penal? Pregunto, ¿fue penal? No, fue penalazo. Penalazo. No lo vi. No, pregunto, no es para discutirlo. ¿Ustedes pregunto, lo vieron? Solamente. No vieron. Yo les comento la secuencia. Segundo tiempo, perdón. Minuto 15, Godoy Cruz ganaba el partido 2-1. Burrito Martínez entra al área, desborda, le pega, pero patada. No cayó sé si. De una forma rara. Por ahí eso. ¿Vos sí lo viste? La jugada que te estoy diciendo yo. Vi la jugada. Pero no te estoy diciendo la del penal, te estoy diciendo antes. Una jugada que pasó, tampoco la de Cángeles que le pegó, sí, todos vimos, le pegó afuera. Eso no se discute, esa jugada no fue penal, ¿tá? Que se armó toda la polémica. Pero hubo una jugada anterior que realmente, está bien, uno está condicionado por ser hincha del club, ¿no? Pero me paré y dije, no, esto es una vergüenza. El árbitro, una vergüenza. Sí. Se equivocó para los dos lados, una vergüenza. Bueno, se sigue errando y mucho en el fútbol argentino. Desde el lado de los árbitros, ¿sí? No, seguro. Aparte una incapacidad de manejar la situación tremenda. Pero bueno, estas son las cosas que se ganan, digamos, cuando vos ponés árbitros sin experiencia a dirigir partidos picantes como Boca, River. Y el condimento, ¿no? De Palermo Riquelme, ¿no? Exactamente. Bueno, esa imagen que a tanto nos sorprendió, ¿no? De un lado, Palermo sacando a la gente de Godoy Cruz para que no se pelee y del lado de Boca, Riquelme separando también a sus compañeros. A eso iba. Ustedes que yo, porque yo sigo la B ahora. Claro. No, ahora vamos a hablar, tranquilo. Pero digo, ¿qué fue lo que pasó en el final de ese partido? ¿Que se pelearon? ¿Cuál fue el motivo? No, aparentemente hubo un jugador de Godoy Cruz, que fue Lertora, que en la última jugada del partido le pegó... En la última jugada no, el partido terminó, digamos, y le pegó de atrás a Ledesma, al hombre de Boca, y ahí empezó, se armó una tremenda trifulca, entraron, yo sigo el relato de lo que había dicho este muchacho, no me acuerdo el nombre del relator del partido, que dijo que los suplentes de Godoy Cruz, los del banco de suplentes, entraron tirando patadas voladoras a la cancha. Así lo dijo, tal vez lo estaba exagerando, ¿no? Son periodistas, y son periodistas deportivos. Pero, qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa? Total, todo, rajaron todas las vestuarias porque se siguieron dando en el Se después. Siguieron dando abajo, claro, ¿no? Fue, la verdad, lamentable. Y... ¿Se trasladó a la tribuna también? Sí. Mucha gente de Boca, en Mendoza, de Boca no, neutrales. Está bien, así corresponde decirlo. Mucha gente neutral que tenía la camiseta de Boca, y que cantaba además por Boca, pero bueno. Neutrales. Tal vez creo yo que se busca haciendo, bueno, que no haya lo de que no haya público visitante, se busca que no haya, que no suceda esto justamente, ¿no? Sí, entre, no haya violencia. Que no haya violencia, pero ya algo, ya hay cosas que son inevitables en la sociedad, ¿eh? Pase lo que pase. Van a seguir existiendo. Pero el ejemplo vino de la cancha, ¿eh? Claro. Vez porque vino de abajo. Igual yo no entiendo. Hay algo que no entiendo muy bien. ¿Por qué si es obvio que las entradas para los supuestos neutrales las van a comprar los del otro equipo? ¿Por qué se permite eso? No lo entiendo, No lo entiendo. Está bien que, bueno, todo el aporte económico que te da jugar contra Boca de local y todo el aporte económico que te puede dar la venta de entradas. Bueno, pero ¿quién le vende las entradas a los hinchas de Boca? Bueno, por eso. La institución, o sea, el club que... El club, en este caso Godoy Cruz. Exactamente. Y me acuerdo que cuando jugó con Olimpo en Bahía, también había pasado lo mismo. Me engaña Pichanga para no incurrir en ilegalidades por una disposición de AFA de no a los visitantes. Claro. Bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Que inventan esto de hinchas neutrales, que los hacen socios por un día también. Y entran a la cancha. Y entran, no, es increíble. Bueno, es increíble. El negocio del fútbol. Es el negocio del fútbol. Pero bueno, José, usted que quería la B Nacional, le canto los resultados de la fecha número 13. Banfield le ganó 3-0 al Dosivi. Independiente le ganó 2-1 a Crucero del Norte. Unión le ganó 3-1 a Instituto. Boca Unidos le ganó 3-0 a Villa San Carlos. San Martín de San Juan 2-1 a Gimnasia de Jujuy. Atlético Tucumán 2-0 a Huracán. Patronato 1-0 a Talleres de Córdoba. Brown de Adrogué 1-0 a Sarmiento de Junín. Ferro 1-0 a Sportivo Belgrano. Defensa y Justicia 1-0 también a Almirante Brown. Y finalmente cerraron la jornada con un empate en 1. Douglas High e Independiente de Mendoza. Les tengo un dato importante de las últimas horas que tiene que ver nuevamente con el fútbol de Primera División. Quilmes, aquel club que había tenido... Tras el empate con Rafaela, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar o ver el partido o ver los incidentes luego del partido. El técnico, hasta ese momento técnico, Nelson David Vivas, fue a golpear a un plateísta que supuestamente, aparentemente, lo estaba insultando. Otra cosa también que estábamos hablando de la violencia en el fútbol y todo eso. Che. Un entrenador yendo a golpear a un plateísta. Sí, lamentable. ¿Una de piña le dio? Para, ¿por eso? Para mí lo único raro es que no sea Caruso Lombardi. Claro. Pero bueno, oiga este nombre y se va a desilusionar. Se fue Vivas. ¿Quién llegó? Blas Armando Juntas, el nuevo técnico de Quilmes. Juntas. Huevo. Junta. Exactamente. Qué bárbaro. 7 años dirigiendo. ¿Qué equipo estuvo? Almirante Brown. Y llega... a Quilmes para, bueno, ver si... Bueno, se fue uno de Boca y volvió uno. Y volvió otro de Boca, claro, y casi de la misma época. Contemporáneos. Más o menos, Vivas es más joven. Claro, sí. Me acuerdo el partido en que Riquelme cumplió su partido 194 en la cancha de Boca. Estaban contando que Vivas había estado presente en el primer partido de Riquelme con Unión en el 96, si mal no estoy. Sí. Y que Vivas estaba en ese equipo. Bilardo lo hizo debutar. Exactamente. El gran Bilardo que también tengo otra declaración polémica. Estoy leyendo. Dijo: los marcadores de punta desaparecieron por mi culpa. El coordinador de selecciones admitió que en el fútbol argentino desaparecieron los marcadores de punta por su culpa, cuando él era técnico del seleccionado nacional sí. y decidió eliminar a los winners. Sí. Bilardo, querido, siempre dando la nota. Hay que reconocerlo, Bilardo es una persona, es un sabio del fútbol. Pero Bilardo no juega con winners. No, juega con línea de 3, 5 mediocampistas. Y dos delanteros viene a ser. ¿Juega con línea de 3? 3-5-2. 3-5-2 es la formación bilardista, dice usted. Bueno, en su momento jugó así. ¿Pero en el seleccionado nacional dice? O sí, en el seleccionado nacional jugaba 3-5-2. Mira. Arriba Valdano y Gurruchaga. Maradona más tirado atrás. Claro, más tirado al medio. Con la línea de, pero yo tengo una. A ver si me ubican en tiempo y espacio. Dale, sí. Dale. Ruggeri sí. y el Tata Brown. Sí. 6 y 2 respectivamente. Sí. El negro Enrique de 3. ¿Y Pasarela? ¿O no? No, estaba Pasarela. ¿No? ¿Y de 4? No, volante ya. Tengo un 4, pero no. ¿Viste cuando se te va? Se te fue de la cabeza. Se la me formación fue. Sí, de él era esa. Y a ver si alguno lo manda lo por Twitter en su programa Facebook. De radio. Sí. Y bueno, y él cuenta, ¿no? Todas sus cocardas. Y claro. Él comentaba que en sus años de entrenador, cuando él comienza su trabajo como entrenador, lo tildaban de antifútbol. Porque el tipo buscaba videos y veía los partidos. Claro. Y ahora dice, y ahora no hay un entrenador que no mire videos. Que no mire videos. Y no le dicen antifútbol. Vos te das cuenta cómo no me quería. Claro. Y está bien, pero siempre cuando alguien... No, pero el doctor es un fenómeno. Es un fenómeno, futbolísticamente sí. no hay con qué darle. Yo lo pondría otra vez, dicté de la selección. ¿Sí? Sí, aparte es un técnico que quiere ganar y va a poner lo mejor en la cancha. Sí. Tiene actitudes raras, viste, que por ahí uno no coincide, ¿no? Como los bidones. Sí, aquellos como bidones. Que el segundo no existe, viste, como que es medio, viste, es complicado un tipo así. Bueno, pero, compañeros, también bueno. tenemos que decir... No, perdón, termina Sergio. No, eso era con comentar eso de Bilardo un poco, nada más. También tenemos que decir que se jugó la Champions League. Sí. Se jugaron partidos por la Champions League. El Barcelona de Messi, de Martino, de Mascherano, de Neymar y de todas las estrellas empató 1-1 con el Milan, el equipo italiano. El Tata Martino dijo que Barcelona se debería haber ido con los 3 puntos del San Siro, el estadio del Milan. Además, quedó conforme con el rendimiento del equipo y lamentó el error defensivo que aparentemente ha sido de Mascherano en el gol del Milan. Siempre la culpa de los argentinos. Siempre la culpa de los argentinos. Sí. ¿Encuentran a alguien a quien echarle la culpa? José, ¿tiene algo para decir de este empate del Barcelona? No, me parece que es un buen punto que sacó en el San Siro. Y un estadio complicado, y un rival complicado también. Sabias ¿no? palabras, ¿eh? Sí. Las de José. Uno que sabe. Pero bueno, el gol del empate empezó perdiendo el Barcelona. El gol del empate lo hizo Lionel Andrés Messi. Y el del Milan lo hizo Robinho. Robinho. Sí, volvió a Brasil, se fue de Brasil otra vez a Italia. Estuvo en el Manchester City, estuvo en el Chelsea. Estuvo por todos lados. Por todos lados. Claro. Ha sido una tarde de goles sudamericanos en Europa. Es un jugador que sube y baja su rendimiento constantemente. Sí. Hay veces que juega y es un crack, hay veces que no existe en la cancha. Es un burrito Martínez. Sí, como el de Boca. Es un jugador que a veces es un fantasma y a veces es un crack. Es un crack. Sí, pero bueno, pero en el fútbol actual pasa mucho eso, ¿eh? Y no solo con las grandes figuras. ¿Será la plata, che, que los...? ¿Vos decís, los condiciona? No sé, digo. ¿La plata? Yo la tiro. ¿La plata? Ya la tienen todos. Por eso digo, ¿no será que de repente dicen...? Pero no, bueno, ¿para qué me voy a romper el alma si igual ya me pagan? Yo el otro día discutía eso con mi viejo. Le decía, tenía una bronca con Racing, estaba re loco. Yo decía, tienen que entrar ahí al vestuario y decirle, si no ganan, no les garpo. Porque son empleados del club viejo y no están laburando como corresponde. Bueno, tendrías la misma actitud que tuvo el presidente de Rosario Central. Exactamente. Los mato, dijo. No les pago, viejo. Claro. Porque, a ver, uno no pretende que ganen todos los partidos y que sean campeones para pagarle. Pero que jueguen por lo menos al fútbol. Son tipos que están todo el día con la pelotita en los pies y no pueden dar un cambio de frente, viejo. Un pase de 5 metros lo pifian, lo tiran al lateral. Viejo, entonces no es así. Fortuna le Ahora, loco. A mí lo que me sorprende es que... Yo me llego a equivocar. En un estudio me echan del laburo. Me echan del laburo. Bueno, pero vos podés llegar a matar a alguien, es diferente. No, matar no. Como mucho le hago una placa, le irrayo un poquito de más. Como mucho. Pero... Y me rajan. Estos tipos cobran fortuna. Erran 4 pases. No, hace 11 fechas que no ganan. Y la siguen llevando con pala, viejo. A mí lo que me resulta... Hay que echarlos a todos, viejo. Hay que echarlos a todos. Le salió el hincha, compañero. Sí, le salió el hincha. No, yo quería decir que no es casualidad, ¿no? Que siempre que los clubes tienen problemas en sus con sus presidentes, ¿no? En su parte sí. Digerencial, la parte futbolística siempre merma. Le pasó a River, le pasó a Independiente, le está pasando a Racing y sí. Le ha pasado a varios clubes a través del tiempo, ¿no? No sé si tendrá que ver, tal vez pase lo que vos decís, que no cobran por los problemas que tienen, hay problemas de deudas. ¿Qué sé yo? Que no le paguen más. Que no le paguen. Ayer estaba mirando Defensa y Justicia contra Almirante Brown. ¿Cómo juega Defensa y Justicia, viejo? Y es un equipo de la B y no tiene figuras de renombre en su equipo. No, ahora la B Nacional tiene mucho nivel. Cambió pero juegan, mucho nivel. Loco, Almirante Brown, en un ataque, en un contraataque. A un toque jugaron y casi meten un golazo. A un toque, arrancando desde su propio campo. A un toque, viejo. Ahí nomás, los rajo a todos los Racing que vengan los Almirantes. Claro, que venga el plantel de Almirante. Volviendo a lo de Racing, hoy sí. Escuché que el Piojo López embargó a Racing. ¿Embargó? Embargó a Racing por una deuda que tenían con él de cuando él jugaba, no sé qué año es. Y le ofrecieron un plan de pago en 8 cuotas, no aceptó y embargó a Racing. Que se deje de jorobar y que vaya a ser publicidad de un inflador. Que vaya a correr, como decíamos en el programa. Claro, que vaya si ya ganó una carrera, ya está. Al rally cordobés, que se vaya. Por favor. Bueno, compañeros, digo esto y cerramos porque ya nos hemos pasado un poquito del horario. Dale, dale. Pero bueno, el fixture para esta fecha número 13... Ahora en 15 minutitos, Vélez va a estar jugando con Argentinos como local. Mañana miércoles, recordamos que esta fecha se adelanta porque el domingo son las elecciones legislativas. Ajá. All Boys a las 16:10 con Tigre, 18:30 Rafaela River, 21:30 Lanús San Lorenzo. Repito, mañana miércoles 23. El viernes, jueves no se va a estar jugando partidos, viernes Belgrano Central a las 14, Newell's, Godoy Cruz. El jueves, perdóname que te interrumpa, el jueves Independiente va a recuperar su partido suspendido por la violencia que tuvo con el Tatengue. Con Unión, exactamente. Newell's, Godoy Cruz, Boca Colón a las 18:15, Arsenal Gimnasia a las 21:15 y el lunes, pasamos del viernes al lunes, a las 18 Estudiantes Quilmes y a las 20:10 Olimpo Racing. Vamos a la tanda. Vamos a una tanda, muchachos. We'll be right back. si evitamos expresiones como estas. Yo no tengo nada contra Florencia Lavé, pero es un señor que hace pis parado, aunque se vista de mujer, es un señor... Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Bueno, en este momento, como mordisquitos, me estaba preguntando acá con los compañeros, el electorado, ¿está despilfarrando conquistas? ¿Qué pregunta? Por favor, no tenemos que permitir que disfracen nuevamente al peronismo para que lo lleven al carnaval neoliberal que a ese corso ya hemos asistido en años del menemato. Perdimos a jirones, banderas y convicciones. No podemos sumarnos a esa comparsa de disfraces, desenmascarémoslos, a esos farsantes y traidores. Sigamos en este viejo sueño colectivo, con nuestras propias ropas, consignas y estandartes. No dejemos que nos roben el presente y el futuro disfrazado de nosotros. Fijémonos, detrás de la careta de Massa está Dualde, de la de Macri Menem, de la de Redrado Cavallo, de Rico la dictadura, y muchas otras se irán cayendo lentamente dejando en evidencia ideas e intenciones. Que no sea tarde, compañeros. El voto es la herramienta contra esa receta que conocemos y de la que sabemos muy bien el resultado. Ellos vienen para vengarse de estos 10 años ganados. ¿Y saben qué? Como alguien dijo alguna vez, la venganza es la hija mal parida de la injusticia. Compañeros, recordemos que venimos del sueño peronista. Nos acostaron en la pesadilla menemista. Despertamos en este maravilloso modelo kirchnerista. Que no nos vuelvan a costar más. Ah, que no nos vuelva a costar más. Ah. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto. Y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren, la cosa nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos pero para no ensuciar. Van a cagar a casa de otra gente. Y experimentan nuevos métodos de masacrar. Sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control. Ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos si yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes, que impulsen un punto de partida sólido y capaz, de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad, que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Siempre digo lo que pienso. Continuamos con más A Favor de la Corriente. Llegó el momento de la columna de política, pero antes, compañeros y compañeras, como dijimos al comienzo del programa, lanzamos la primer consigna de este ciclo. La primer consigna de este ciclo que en la que se le pregunta a los oyentes, y ahora vamos a tener algunos que nos van a estar contestando la misma en vivo. Tenemos la pregunta que es: ¿por qué votar el día domingo este proyecto nacional y popular? Por este proyecto nacional y popular. Y la tenemos acá en el estudio, la compañera Agustina de Colina Avellaneda. Muy buenas tardes, noches ya. Muy buenas noches, Agustina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como escuchaste recién, la pregunta, digamos, es muy sencilla. Cuando vos vayas el día domingo a votar, cuando entres al cuarto oscuro, obviamente después de pensar tu voto, ¿por qué pensás que hay que votar al Frente para la Victoria, al Proyecto Nacional y Popular? Es una pregunta fácil, digo, yo ya mi voto está decidido, soy una militante de este proyecto. Y creo porque es un proyecto que nos devolvió los sueños, nos devolvió las alegrías. Desde el 2003 a esta parte es un proyecto que nos representa y el cual nos contiene y por sobre todas las cosas nos hace partes, ¿no? Nos hace sujetos activos. Nos devolvió la posibilidad de soñar, nos devolvió derechos, y creo que hay que continuarlo. Hubo errores, hay cosas para profundizar, hay cosas para mejorar, pero sin duda es el camino. Soy una convencida de eso. Y bueno, hay que seguir acompañándolo, hay que seguir profundizándolo, mejorar lo que se hizo, corregir lo que estuvo mal, pero por este camino. Digo, todos nuestros sueños, las banderas que levantamos, la bandera del peronismo, las levanta este proyecto y hay que sostenerlo, y hay que acompañarlo, militarlo. Y el domingo es el momento, es el derecho que tenemos nosotros como ciudadanos de poner nuestro voto, de legitimarlo, y ahí vamos a estar, tanto para votarlo como para fiscalizar y controlarlo. Ah, te va a tocar ser fiscal. Pero por supuesto. Muy bien. Es mi responsabilidad, es mi derecho también. Muy bien, muy bien. Bueno, no, espectacular, como siempre, tu devolución, bueno, tu contestación. y quiero también transmitir la misma pregunta a mi compañero que tengo acá en la mesa, el señor José Nazara. José, ¿por qué pensás en votar este proyecto? ¿Por qué pensás que, vamos a transmitirlo más, ¿por qué pensás que la gente tiene que votar a este proyecto nacional y popular? Bueno, creo fundamentalmente por lo que representa. Yo que vengo del peronismo y que en algún momento me planché, tuve la enorme sorpresa de descubrir en este movimiento peronista kirchnerista la idea de seguir remando hacia ese futuro que en algún momento se había logrado con el peronismo. Esto puede ser una realidad, lo es en este momento, puede ser aún mejor en la medida en que la gente comprenda que es un modelo que sirve para todos, para los que estamos de este lado y también para los otros. Simplemente tienen que despojarse un poco de esas ambiciones que enceguecen a veces a la oposición, para ver un poquito más alrededor y, como dijimos siempre, que la patria es el otro, y si el otro está bien, estaremos todos. Por eso voy a votar al Frente para la Victoria. Siguiendo un poco con la línea de la pregunta, vamos a ver si tenemos a un amigo, compañero, un vecino de Lomas para hacerle esta pregunta, ¿no? Emma, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Me escuchás bien, Emma? Sí, me escuchas bien. Ah, la pregunta es simple, Emma, ¿por qué hay que votar el domingo a este proyecto? ¿Por qué? ¿Por qué pensás vos que hay que hacerlo? Yo creo que hay que votar el proyecto nacional porque tuvo que venir un gobierno como este para que 2.800.000 jubilados hoy puedan cobrar la jubilación, aparte también porque se han hecho muchos trabajos como facultades públicas, se han recuperado fábricas, empresas, sí, campos. Sí. Entonces creo que hay que votar el proyecto nacional para que siga la igualdad, para que lleguemos a la igualdad, que es lo que queremos, ¿no? Igualdad para todos. Sí. Y creo que más por eso hay que votar el proyecto nacional. Aparte, ayuda a miles de mujeres con la asignación universal. Sí. Y bueno, así muchas obras más. Están todos los barrios con diferentes agrupaciones. Sí. Un poco acá, un poco allá. Sí. Y bueno, y creo que por eso hay que votarlo, ¿no? Y creo que también creo que hay que votarlo para que podamos comunicarlo con la gente, para que todo lo que se haga en el país pueda darse a la luz, para que la gente se comunique, que nos den esa oportunidad, ¿no? Emma, vos que fuiste vecino de Loma de Zamora y últimamente vos también a veces paseás por Loma de Zamora. ¿Querés contarnos por tu experiencia propia los cambios que se han efectuado en Loma de Zamora, teniendo en cuenta que el candidato Insaurralde es de ese distrito? ¿Querés contarnos un poco de qué se tratan estos cambios que vos pudiste visualizar en tu visita a Lomas? Bueno, te cuento un poco. que pongámosle hace 20 años, sí. 10 años, o pongámosle hace 7 años atrás, sí, sí. Era un barrio muy humilde, no había cloacas ni agua corriente, sí. Y tampoco la iluminaria era poca. Era un barrio carenciado que no tenía asfalto, no tenían cloacas. Y eso ahora... Ahora, gracias a Isaurralde, sí. Que asumió la intendencia, sí. Tenemos cloacas. Mira qué bueno. Emma. Se nos cortó la comunicación. Emanuel estaba en un lugar medio inaccesible. Estaba trabajando el compañero. Pero qué importante, ¿no? Las palabras de un compañero que lo puede decir de su propia experiencia, ¿no? De haber vivido en Lomas de Zamora el antes y el después. Y poder tener esa comparación en su mente, en sus ojos. Así que estamos contentos y bueno, seguimos esperando llamados de personas que se quieran comunicar y contarnos, ¿no? ¿Por qué hay que votar este proyecto nacional y popular el domingo? ¿Por qué hay que apoyarlo? ¿Por qué hay que trabajarlo? También, no sé, acá Rodrigo, decime. También tenemos que decir, Sergio, que en el Facebook, nuestra, no digo principal vía de comunicación, pero sino una de las más importantes, tenemos a la compañera Elena que nos dice, ¿por qué votar al Frente para la Victoria? Porque es el proyecto que garantiza la inclusión, la igualdad de oportunidades y la justicia social. El único capaz de llevar adelante las transformaciones necesarias para lograr todo lo que aún nos hace falta. Gracias Néstor y Cristina por esta década ganada. Esto nos pone la compañera Elena Calvin en el Facebook de A Favor de la Corriente. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Bueno, Agustina, que todavía la tenemos acá en el estudio. A Emma, que lo pudimos llamar recién. Sí. A José por darnos su brillante devolución, como siempre. Y a Elena por comentarnos en el Facebook. La verdad que, vuelvo a repetir, da placer que ante semejante proyecto que hemos emprendido acá con los compañeros, sí, haya una respuesta de la gente tan, tan importante, ¿no? No digo masiva porque, bueno, recién estamos comenzando, pero... Quiero marcar dos puntos importantes que, bueno, no son los únicos, pero son los que se pueden visualizar en estas diferentes opiniones que hemos escuchado en estos instantes, que son dos cosas, ¿no? Para tomar y profundizar un poco. Que en todos los relatos encontramos las palabras igualdad. Y otra cosa que lo vemos en la forma de contar, la alegría. Y ahí vemos que, bueno, caracteriza en cada uno de los que van a apoyar este proyecto el domingo con su voto, lo hacen desde la alegría, ¿no? Desde la convicción. Seguro. Y desde el deseo de seguir consiguiendo cada vez más igualdad. Que, bueno, es importantísimo que así lo sepamos y lo tengamos en cuenta, pero por sobre todas las cosas que no perdamos ese horizonte, ¿no? Que día a día nos lleva a levantarnos y seguir laburando por este proyecto. Bueno, yo les comento, compañeros, que el día domingo voy a tener mi primera participación electoral. Tendría que haber sido en agosto, pero debido a mi viaje de egresados no pude estar presente acá en Buenos Aires para, sí, sí, efectuar mi voto. Pero bueno, finalmente el día domingo voy a estar votando, concurriendo por primera vez, exactamente. Vamos a checar la diferencia. ¿Es la primera vez que votás? Exactamente, sí. Es la primera vez. Es la primera vez que, bueno, tendría que haber votado en agosto, pero me fui a Bariloche y no pude. Bien, pero, compañeros, un voto más. Ya tenemos un voto más, le vamos a checar la diferencia al candidato que ganó en las PASO. Bueno, seguramente van a haber registros de ese voto que vas a realizar el domingo. Seguro. Y si tenemos algún archivo de eso, lo vamos a subir al Face para que lo puedan ver a Rodrigo, a mí, claro, votando por primera vez en la historia, ¿no? Entrando al cuarto oscuro. Que no debemos de perder, o sea, de referencia, votar. Lo importante, seguro, que es, ¿no? Seguro, y la posibilidad que tenemos de, seguro, votar, de elegir. Sí, sí. Así que, bueno. Yo quería agradecer también que con todos estos sistemas tenemos a la gente acá tan cerca nuestro y repetir el eslogan que fue el comienzo de nuestro, ¿no? Que esta es y va a ser siempre una radio con oídos abiertos. El tema es escucharnos. Y si podemos ser puente para solucionar problemas de su vecindad, de su barrio, aquí estamos. Esa es la idea. Radios con oídos abiertos. Los esperamos. Muy bien, José. Exactamente. Vamos a escuchar un hermoso tema que tiene que ver también un poco con lo que hablábamos recién. Un tema de Mercedes Sosa que se llama Las Venas Abiertas. Lo deben haber escuchado seguramente muchos de ustedes, los que estamos presentes aquí en este estudio. vamos a compartirlo con ustedes, compañeros, y volvemos con la columna de política en A Favor de la Corriente. Tiene que ir de la mano por un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el correr de los años. De sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien nos lastima no sabe que somos todos hermanos. Y nadie va a quedarse un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir, tiempo de vivir. Nada nos regalaron, hemos pagado muy caro. Quien se equivoca y no aprende, vuelve a estar equivocado. Tenemos venas abiertas, corazones castigados. Somos fervientemente latinoamericanos. Y cuando lleguen los días que nosotros esperamos, con todas las melodías haremos un solo canto. El cielo será celeste, los vientos habrán cambiado y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano. Escuchá, Último Acto. Y regresamos una vez más con A Favor de la Corriente. Momento ahora sí de hablar propiamente de política, compañeros. Como hicimos en el programa anterior, instalamos varios ejes temáticos, varios temas de debate. De lo que había sucedido en la semana previa a nuestro programa y también en las últimas horas antes del programa. Vamos a hacer lo mismo en el día de hoy, utilizando el mismo sistema. Y el primer tema de debate, señoras y señores, que ya lo habíamos tratado cuando dábamos las noticias al inicio del programa, es, sin duda alguna, la utilización mediática del accidente de trenes en Once. No sé quién quiere comenzar, lo miro a Sergio. Lo veo con ganas de comenzar a dar su opinión. Ya lo habíamos hablado igual. Habíamos tocado muy por encima el tema, ¿no? Pero tenemos que profundizar porque es importante que podamos abrir los ojos, ¿no? Y tener los oídos bien abiertos también para escuchar a veces las cosas que dicen. Que a veces en la cosa esta de las noticias una tras las otras, de hablar rápido, por ahí lo perdemos de vista. Pero cuando detenemos un poco la pelota y analizamos lo que dicen y analizamos lo que vemos, sí, nos encontramos con actitudes realmente que creo que los mismos protagonistas de esas acciones, si se lo ponen a pensar muy seriamente, tal vez sientan vergüenza. ¿Lo decís por Pino Solanas? Exactamente, no hay otra. No, no. Una vergüenza, lo de Pino fue una vergüenza. Está barranca abajo. Un muchacho que tuvo la oportunidad de filmar un documental frente a frente con el general. Un tipo que no puede negar una formación, que tiene herramientas y recursos para poder desarrollar una opinión, desarrollar una forma de construir. Sin embargo, tira toda por la borda un montón de cuestiones que lo dejan mal parado, ¿no? Yo creo no que solo como político, sino como ser humano. Yo creo que realmente comparto plenamente lo que vos decís, pero me voy un poquito más allá. Yo creo que los egos de algunas personas son tan grandes que no admiten, por ejemplo, que este movimiento, que el kirchnerismo, peronismo-kirchnerismo me gusta llamarlo a mí, le ha robado las banderas a todos y no pueden soportar eso. Sí. Yo creo que esta es la verdadera realidad. Este hombre se creyó de alguna manera ser el dueño de la pelota por izquierda. Sí. Y se la sacaron. No lo puede admitir. No lo puede admitir. Y es lamentable por él. Y es triste, ¿no? Ver que un dirigente político recurra a esas cosas. Que a ver, si lo hace Macri, no digo que lo entiende, pero lo espera. Pero por ahí un Pino Solana. Claro, alguien más de. Da tristeza, ¿no? Claro, por el discurso que sostuvo que sostenías, durante mucho tiempo. Claro, que estaba cerca de ideológicamente de lo que uno pensaba, ¿no? Que hoy en día se encuentra pero no donde está. No solamente que uno lo piensa, sino que incluso la misma oposición lo siente así. Lo habíamos visto en el debate, cuando ¿sí? la candidata del PRO le dice a Pino: vos votaste esto, votaste lo otro, votaste aquello. O sea, por eso es kirchnerista y no te diste cuenta. Bueno, y el segundo tema de debate también tiene que ver con esto. El debate en Capital, Filmus, Solanas, Michetti. ¿Tuvieron la oportunidad, compañeros, de poder ver, aunque sea un resumen? No, no, no creo que hayamos visto completo, yo no lo vi completo, pero vi algún que otro resumen. Sergio, vi vos. Fragmentos. ¿Viste fragmentos? Sí, donde de cierta forma es triste también verlo a Pino Solano otra vez como protagonista de esto, ¿no? Pero negativamente. Enojado, gritando, poniendo cara de que no sabía qué contestar ni qué responder, sobre todo cuando Filmus le muestra la boleta donde él se pone como presidente. Claro. Y por las dudas si pierde. Por si perdía, se claro, pone iba como de. Senador. Senador o diputado, sí, algo así era. Sí, y sí. Y la sí. carita de Pino, que, a ver, si podemos dibujar la historieta de ese momento, el globo en la cabeza de Pino dice, tragame tierra. Porque fue lamentable ese momento. Bueno, mismo cuando muestra el porcentaje de las ausencias y de los votos afirmativos y todo eso. Algo similar a lo que había hecho Cavandie la semana pasada con Lilita Carrió. Pero no, en definitiva hay algo que quiero señalar, algo muy importante que quiero señalar. Es que una vez más volvió a repetirse, se volvieron a repartir los mismos papeles que se habían repartido en el debate anterior con los diputados. Tuvimos a un Filmus que defendía los logros de este proyecto nacional y popular, una Michetti que defendía los logros, si se puede decir, del gobierno de la ciudad, y un Pino Solanas que tiraba palos para todos lados, llamando ladrón a los gritos, casi como si estuviese en un manicomio, al candidato Filmus, bueno, justamente Michetti intentando pegar a Pino Solanas al kirchnerismo. Realmente, para los que tuvimos la oportunidad de ver el debate, siempre resulta enriquecedor escuchar las opiniones de distintos políticos, las opiniones de distintas figuras de los partidos políticos, pero yo creo que se espera un debate en el que haya un intercambio más intenso, ¿no? Disculpa que te interrumpa, tenemos a Joel de Luján que quiere colaborar con el programa y bueno, la pregunta es simple, Joel, ¿por qué hay que apoyar este gobierno el domingo en las urnas? Mira, este gobierno que tenemos ahora fue sí. Perón. Creo que con este gobierno me siento en democracia porque puedo estar militando. Sí. Porque ya no somos, ya no nos echan de menos. Ahora tenemos un rol importante. Sí. Este gobierno, gracias a este, estamos siempre avanzando. Sí. ¿No? Estamos creciendo como país. Sí, sí. Y la gente de gobierno, hay muchas cosas que antes no las podía tener. Hoy tenemos una jubilación. Sí. Tiene una jubilación digna, ¿ves? Tenemos un... Hay trabajo. Sí. Hay un montón de cosas que hay que empezar a valorar que se obtuvieron a través de gobierno. Sí. Acá, Joel, antes de hablar con vos, habíamos hablado con otros compañeros más y había como algo en común en todos que era el hecho de la mayor igualdad y la alegría, ¿no?, con que uno milita. Y la alegría que da trabajar día a día por este proyecto. ¿Vos qué, cómo lo ves esto también? Sí, yo creo que acá somos toda una gran familia, no... Por más que estén que la Cámpora, Movimiento Evita, Colina, somos todo un grupo, tiramos para el mismo lado. Sí. Con nuestra conductora Cristina, y acá no hay diferencia. Acá es todo lo mismo, somos todos militantes, y estamos todos por el proyecto nacional y popular que hoy nos pone nuestra presidenta. Bueno, Joel, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica. Joel es un compañero que milita en Luján, así que bueno, Joel, muchísimas gracias y muy buenas noches, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Chao, chao. Bueno, muy buena la comunicación, le agradecemos desde ya a Joel. También tenemos compañeros que se han sumado a la compañera Elena y que han comentado también en el Facebook por qué votar este proyecto. En primer lugar tenemos a Agustina Vargas que comenta: por la dignidad de vuelta al pueblo, por los juicios a los genocidas, por las leyes más inclusivas a nivel mundial, por gestar y bancar una juventud que se puso en marcha, la militancia y la hermandad latinoamericana, por la asignación universal por hijo, por devolverle la plata a los jubilados, por los derechos que benefician a todos y todas, por las escuelas que se abrieron, por combatir a las corporaciones, por Perón, por Néstor, por Cristina y por cada pibe al que le falta una casa, por cada trabajador que le corresponde un salario digno, por los empleadores que no blanquean a sus empleados, porque todavía falta, pero vamos a conseguirlo, dice Agustina Vargas. Muy bueno. Y también, la verdad, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, le agradecemos desde ya a Agustina si los está escuchando o si simplemente está comentando desde las redes sociales, no importa, el agradecimiento de parte de todo el equipo de A Favor de la Corriente por ayudarnos con esta consigna que al principio parecía que no, pero de a poco va aprendiendo. Pero y, es que realmente cuando hacemos la pregunta tan simple, ¿no?, de por este gobierno, el domingo en las urnas, vemos que no es una sola cosa. Son un montón de cosas que se han logrado y que nos llevan a trabajar y a entender que este proyecto es el que más representa al pueblo, ¿no? El pueblo que durante mucho tiempo estuvo postergado, que era la masa que en cierta forma le servía a un sector para hacer sus negocios, y hoy vemos que el pueblo es protagonista de las decisiones y del camino que va a seguir el país. Y por eso es importante que sigamos comunicando, sigamos charlando, sigamos discutiendo, debatiendo ideas, y sobre todo creo que lo más importante es que sigamos soñando. Que sigamos soñando para conseguir esas fuerzas, para seguir adelante y conseguir lo que falta, ¿no? Y bueno, es... Que no primordial. Nos quiten el sueño. Exactamente. Que no nos quiten el sueño. Es tener eso, ¿no? Esa alegría y esos sueños intactos de seguir consiguiendo lo que falta.